La balanza está equilibrada. Si Ramírez logra controlar sus nervios, tal vez pueda poner en jaque y ganarle al ruso Vladimir Stribolki, 4 veces campeones del Mundial Internacional de Ajedrez realizado en la ciudad de Olavarría. Ramírez fue tentado. La jugada se aproxima. Ramírez, date cuenta, mueve el caballo y lo pones en jaque, papá, mueve el caballo, date cuenta. A pura cháchara, ayudando a ganar un mundial. ...13:34, apenas unos 25, 26 minutitos nos separan del final del programa del día de la fecha. Recuerden que pueden ganarse 2 Fernet tirados de Sí Señor contestando a la consigna del día. Me siento un antiguo. ¿Cuándo? Ya hay mucha gente, ahora en ratito vamos a estar leyendo los comentarios de la gente, pero si obtienen más me gusta, si su respuesta obtiene más me gusta, cuando estemos terminando el programa, serán quienes puedan disfrutar de este rico premio que tenemos aquí en Apura Cháchara del día de la fecha. Buenos mediodías, señor Mafia. ¿Cómo dice que anda? Muy buen mediodía. ¿Se recuperó? Mucho mejor, la verdad, sí. Anduvimos con resabios del fin de semana, pero no, ya estamos activos nuevamente. Ahora se cargo, ¿está viejo? No. ¿Está viejo? No, tengo el hígado golpeado, eso es otra cosa. ¿El hígado golpeado? ¿Quién le habrá pegado ahí abajo? Mohamed Ali. Sí. golpe bajo. Un gancho, le dio el gancho, el famoso gancho del hígado con efecto retardatario. Claro. Ven, cae a los 3 días. Como el chino, ¿te acordás? Claro, cae a los 3 días, pero bueno, está complicado. Tenemos entrevista en el día de la fecha. Estamos con Winnie del espectáculo, del ciclo de espectáculos para chicos La Bufanda. Buenos mediodías. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Te dejaron solo? Me dejaron solo. Bueno, van a venir la semana que viene. Sí. Bueno, igual era también ayuda de último momento la chica. Está bien. Bueno, contanos nuevamente a la gente, porque siempre el público se renueva, ¿de qué va el espectáculo de La Bufanda este año? Bien, este año, bueno, como ya ustedes saben, pero por ahí hay gente que no lo ha escuchado, sí, es el tercer año de este ciclo de espectáculos para chicos La Bufanda. Formado por teatristas independientes, básicamente, todos colegas, conocidos, amigos, que nos juntamos a hacer lo que nos gusta y tener propuestas para chicos que es también a lo que nos dedicamos. Vos estás, me dijiste, en varias. Yo estoy con, sí. Es como que cada uno está como en un par y, de los que están. Sí, ¿no? Sí, son por esto... Siempre los 3 años trabajamos casi siempre en los mismos grupos y hay obras que se retoman año a año y otras hay estrenos nuevos este año, como los chicos de Balandrajo, que eran los chicos que iban a venir hoy, estrenan en el ciclo. Y yo estoy en Supremo, que Supremo ya tiene unos cuantos años de... Es de los que inauguró el ciclo. Sí, este año también estamos con Un Hombrecito Extraordinario, que es una adaptación del Principito de Matías Arini. Y estrenamos Contala, que es un espectáculo de cuentos. Son versiones de cuentos de Elsa Bornemann. Mira qué interesante. Sí. ¿Cómo es el trato ahí, la situación de estar haciendo teatro con niños? Para niños, también nos comentaron la semana pasada que no es solamente para los niños, sino que también va para toda la familia. Sí. Pero bueno, esto es también una situación de que se enfoca un poco más a lo que tiene que ver con los pibes. Sí. Son propuestas, por eso, como por ahí lo que te decían, son propuestas para toda la familia. Nosotros justamente hoy estábamos hablando de eso. Son espectáculos que se encaran para que el grande lo pueda disfrutar también. Uh-huh. No solo sea algo que el chico esté cómodo, sino que el adulto también lo lleve. Sí. Porque si no lo lleva el grande... Sí, es complicado, ¿no? Por claro. Eso. Tenemos desde espectáculos de clown, los cuentos, hay canciones, de todo, pero... Nada, es lindo trabajar para los pibes porque es un público muy... muy genuino. Sí. No la caretea, claro. El niño. ¿Y qué pasa cuando a un niño no le gusta lo que está mirando? ¿Cómo se sale de eso? Se rema. Mucho llanto, dando vueltas, ¿no? Sí, yo tuve varias experiencias en el, porque bueno, al lado del clown, al compartir y al abrir a público, permitís el espacio para la respuesta. Y se maneja dando un poco de lugar y también sacando. Sí. ¿Vos hacés clown? Yo sí, sí. Supremo es un espectáculo de clown. ¿Y cómo le va a los pibes con el tema del clown? Bien, lindo, se engancha. Sí. Y sí, al ser comedia, enseguida se prende. ¿Y tienen estas cuestiones de hacerlos intervenir también en el propio espectáculo? No. Poniéndolos al frente, no, esas cosas, no. Es más teatral, pero con una... Siempre compartiendo. Y de vuelta, digamos. Sí, rompiendo con la cuarta pared. Rompiendo público, sí. Y la familia, así como también como los toman a estos espectáculos, digamos, en general. Los padres, sí, contento. Primero y principal por tener un espacio para poder llevar a los chicos. Y que no le hinchen las pelotas en la cara. Para sacarlos un poquito. Y que no les rompa tanto el bolsillo. Sí. Y no, por eso, yo con Supremo, que por ahí es la. Es el espectáculo que más tiempo ¿Hace lleva. Cuánto ya? Y Supremo va a ser 5 o 6 años. Bien. Y estamos. ¿Se le van en cómo es el proceso de evolución? ¿Se incorporan cosas? Sí, con la función. Ahora llegó un punto que está... Que ya tiene como una base está bien consolidada. Armada, sí. Pero por eso mismo, al ser clown, a veces permite la improvisación o la reacción a la respuesta de la gente. Y es una obra que particularmente el grande va a reírse sin ningún tipo de prejuicio. De prejuicio. Sí. Bueno, ¿cuántos son los espectáculos que hay? Son... Como 263.000. Sí, 14, creo que son 16 elencos y... Y 14 espectáculos. Bueno, van a estar desde las 3 de la tarde, 4, 5 y 6 de la tarde. Claro, estamos. Y algunos hay de 3 y media a 6 y media, y también 6 y media. Claro, porque el ciclo depende de la sala. Claro, se hace en el club de teatro y en la fábrica. Y en la fábrica, están ahí, a pasitos. Arrancamos el... Sí, están ahí, a la vuelta. A la vuelta. Sí. Salimos de uno y nos metemos en el otro. Sí, sí. Y bueno, como decís, arrancamos el sábado 16 a las 16 horas con Canciones con Manijas. Bien. En la fábrica. Sí, después seguimos a las 5, a las 17 con Balandrajo, que es el estreno en el club de teatro. Y a las 18, Un Hombrecito Extraordinario, que es la adaptación de... Y los pibes después se van a acostar a dormir. Después quedan... llegan y ya. Sí. Una sopa y a dormir. Muy tranquilamente. Bueno, y van a estar hasta el domingo 31. Vamos a estar sorteando entradas durante los días de aquí del Ciclo de la Bufanda. Algo más que quieras contarle a la gente, el tema de las entradas. Entradas están anticipadas. Sí, en el Eco. En el Eco Multimedios, ahí se pueden comprar y ya ahí. Y van a estar hasta estos lindos folletitos. Sí, vamos a estar repartiendo folletos, si no, los pueden buscar en las propias salas. En el Club de Teatro, sí. Bueno, sí, eso para la gente que ayer se puede ir organizando. Total, ya que quedan 2 semanas, una semana nomás para las vacaciones. Y ya ahí los padres pueden ir. Los tíos también, estas cosas, los abuelos, ¿no? Sí. Van hasta las salas. Primos con niños. Van a la... Buscan esto que está ahí muy clarito, dónde está cada obra, a qué horario, en qué lugar, y se pueden ir organizando para ir a disfrutar las vacaciones de invierno. También, si no, que nos busquen en Facebook, como La Bufanda, Ciclo de Espectáculos para Chicos, y ahí está también toda la información. Los espectáculos y de las funciones, los horarios. ¿Hay ahí también una basecita de qué es cada uno? Sí. Pues espectacular. Sí. Así ya más o menos uno acá va sabiendo a dónde puede ir apuntándole. Claro que sí. Porque hay nenes que no le gustan algunas cosas. Sí, es complicado. Yo tenía miedo a los payasos cuando era chico. ¿Solo cuando eras chico? Sí, bueno, después de grande uno va superando los miedos. Uno se va convirtiendo en payaso. Invitamos a ver Supremo entonces. Para superarlo. Después lo voy a tratar cuando vaya el psicólogo también. Lo trataré. Bueno, muchas gracias, Winnie, por acercarte. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Dale. 13:43 de este mediodía. Un pequeño cortecito rápido. Volvemos para hablar con Signa, hablar un poquito de deporte del señor Mafia, porque hoy juega Boca. Vas a mirarlo por televisión. Métele, leí. Vos también.